Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a seguir con la serie que estamos llevando, desarrollando hasta este momento. Vamos con el mensaje número 11 de la serie El Cristiano y. La serie El Cristiano y. Y hoy vamos a ver un tema un poco controversial, un poco duro y fuerte para algunas personas, por supuesto. Y es normal, porque a veces cuando vemos la verdad de Dios, hiere, duele, golpea, a causa de los malos actos que hemos cometido. Pero es mejor que hiera, que duela y que golpee a nosotros, a que estemos haciendo cosas indebidas delante de Dios y estas cosas puedan acarrear juicio, ya sea juicio para condenación a causa de no ser convertidos o juicio a causa de ser convertidos. Los que no son convertidos, no son cristianos, acarrean juicio a causa de sus malos actos, juicio para condenación. Pero los que son convertidos acarrean juicio de azote de Dios, ¿verdad? Juicio de disciplina de Dios a causa de malos hijos, hijos desobedientes. Muy bien, vamos a ver hoy, mis hermanos, el tema del divorcio. La semana pasada vimos el tema del matrimonio, ¿verdad? Y cómo lo estableció Dios, y que es una institución de Dios, no es una ordenanza ni es mucho menos un sacramento el matrimonio. Lo vimos, no está estipulado en la Biblia como tal, pero sí es una institución, es algo que instituyó Dios, ¿verdad? Que cualquiera que se une a su mujer es una sola carne, como lo vimos. Ya no son más dos. Así que hoy vamos a ver la separación de esta carne. Si tú partes una sola carne, ¿qué haces? La estás destruyendo, la estás... Algo grave, ¿verdad? Para esa carne. Así que vamos a ver el divorcio, pero vamos a ponernos en oración para que el Señor nos hable, amén. Y hablan de nuestros corazones endurecidos que a veces tenemos a causa del orgullo y tantas cosas. Padre, te pedimos, Señor, que tú toques nuestra mente y corazón, que nos hable, Señor, al Espíritu, que nos alimente, Señor, que nos hagas entender tu palabra, Señor, y no solo entenderla, sino llevarla a cabo, ponerla por obra, Señor, para ser verdaderos cristianos, Señor, porque no es cristiano el que lee la Biblia, no es cristiano el que conoce de tu palabra, el que conoce tus estatutos, tus mandamientos, Señor, no es cristiano el que asiste a la iglesia, sino es cristiano el que anda como Cristo. Ese es nuestro propósito, Señor, ser como tú, mansos, humildes, amantes, santos, en fin, tantas cualidades y excelencias que tienes, mi Señor Jesús. Esa es la finalidad y solamente lo podemos hacer operando tú en nuestras vidas. Así que utiliza mis labios, Señor, para yo poder hablarle a tus hijos y a todos los oyentes, Padre, para que sean ellos edificados, consolados, redarguidos, exhortados, alentados y que sean sobre todo transformados para bien y siempre creciendo a la imagen de tu Hijo, Señor Padre. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos que el matrimonio es un pacto, es un acuerdo entre dos partes, el esposo y la esposa, indisoluble. Y el divorcio en esta ocasión es lo contrario a eso. Es la separación de estas dos partes. Es romper el contrato, romper el pacto que una vez se hizo delante de Dios. Es romper el pacto que una vez se hizo delante de Dios, ¿verdad? La anulación de este pacto, la abolición de este pacto. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo dijo que esto que Dios unió no lo separe el hombre, ¿verdad? Es muy común en la sociedad actual ver divorcios, separaciones, ¿verdad? Desprecios, violencia intrafamiliar y muchas cosas que suceden y que estos son causales de divorcio. Vemos que hoy con facilidad se divorcia la gente. Fácil, se casan en un determinado tiempo, al año ya están separándose. Y eso algunos que duran un año, hay algunos que no duran tanto, ¿verdad? ¿A causa de qué, mis hermanos? Y cada vez va peor. Las estadísticas, los niveles de divorcio son grandes en México. En Estados Unidos es lo máximo el divorciarse. Es lo de moda, es lo de hoy. En Estados Unidos se practica como si comiéramos tortillas aquí en México casi, casi, ¿verdad? Pero aquí en México ya está creciendo mucho la incidencia de divorcios, de separaciones entre cónyuges. Pero el problema, mis hermanos, es que también está sucediendo entre los cristianos. Y como nuestra serie habla acerca de los cristianos y su relación con ciertos temas, ¿verdad? Hoy vamos a ver el cristiano y el divorcio. ¿Cómo el cristiano debe enfrentar este aspecto de la vida? Porque sucede en ocasiones. Y vamos a ver qué dice Dios acerca del divorcio. Si es lícito o no es lícito. Y si es lícito, ¿bajo qué parámetros? ¿verdad? O sea, no es nada más, sabes que ya, pues no nos entendimos, no hay química, no somos del mismo signo, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? No estamos acordes, pues ahí nos vemos ya. Cada quien por su lado, tú búscate, haz tu vida y sé feliz y déjame aquí sufriendo a mí, ¿verdad? Y cosas así. Y se separa la gente, pero vamos a ver qué dice Dios. ¿Ustedes qué piensan que dice Dios acerca de la separación, de la anulación de este pacto? ¿Piensan que es lícito, agradable delante de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Mateo 19, versículo 3, por favor. ¿Ya estamos? Mateo 19, versículo 3 dice así. ¿Están todos? Me espero. Gloria a Dios. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiar, mis hermanos, viene de la palabra apoluo. Y quiere decir dejar libre, apoluo, dejar libre, repudiar, soltar, enviar, retirar, despedir. Pero también tiene una acepción que dice dejar morir. O sea, están dejando morir el matrimonio ahí, ¿verdad? Esto es apoluo. Dejar libre, repudiar, soltar, enviar, retirar, despedir. Y dicen los fariseos, le preguntan al Señor Jesús, ¿para qué? Para tentarle. ¿Es lícito al hombre repudiar, todas esas acepciones, a su mujer por cualquier causa? Y hoy vemos, mis hermanos, que el divorcio ya es por cualquier causa. ¡Ay! Me hizo los huevos salados. ¿Verdad? Se pasó de azúcar en el café. Te dije que frío y me lo estás dando hirviendo. Y ya, estos pequeños detalles hacen que haya conflictos, problemas en el matrimonio. Y los fariseos le están preguntando, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Es que ya no me gustó, ya le salió un grano y una verruga y un lunar que no me gusta esa mancha. Y ya, ¿verdad? Ya le salieron unas arrugas y unas canas y la panza. Ya se puso gorda y, híjole, ya, ahí muere, ¿no? Déjame buscar una nuevecita. Algunas de las principales causas de separación entre parejas, de divorcio, de rompimiento del este pacto matrimonial, es la violencia intrafamiliar. Cuando el hombre le golpea a la mujer, o cuando la mujer golpea al hombre, ¿no han visto esos casos? Hay mujeres que golpean a los hombres. ¿Cuál sexo débil? No, ¿cuál? Son gandallitas también las mujeres. Así que por violencia, ya sea del sexo masculino al femenino o viceversa, ¿verdad? Incompatibilidad, qué palabritas, de caracteres. Es que no somos iguales, no nos entendemos, tú piensas de una manera, tú sientes de una manera, tú reaccionas de una manera, yo no, yo soy diferente. Entonces, ¿sabes qué? No compaginamos, ahí nos vemos, vamos a separarnos. Pero hay una advertencia de parte de la Biblia para estas cosas. Y para todos estos hay un remedio bíblico. Por ejemplo, para la violencia, ¿cuál es el remedio bíblico? Ame. ¿No vimos la semana pasada? El varón ame a su esposa. ¿Va a haber violencia ahí? El amor todo lo soporta, todo lo sufre, es paciente, es benigno, no se irrita. El amor no se irrita, ¿verdad? No es jactancioso, no hay celos, no hay nada de esas cosas. El amor todo lo soporta y lo sufre. Así que sí. Una de las causas de divorcio es la violencia. La Biblia tiene remedio para esa violencia. ¿Cuál es? El varón ame a su mujer. Para la mujer es, la mujer sujétese y respete al marido. ¿Va a haber violencia ahí si la mujer es sujeta y respeta? ¿Y va a haber violencia si el marido ama, suple, la trata como vaso más frágil? O sea, ¿va a haber violencia si verdaderamente el matrimonio se une conforme a la palabra de Dios? Ya no, mis hermanos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que andan conforme a la palabra de Dios? Pues los hijos de Dios, nada más. Y si alguno anda descarriado, pues viene corrección. Así que también hay remedio para la incompatibilidad en la Biblia. La Biblia te dice, no hagas yugo desigual. ¿Cómo nos emparejamos y cómo somos compatibles de un mismo sentir? Pues teniendo al mismo Dios. Si tu padre es Satanás y el mío es Jehová de los ejércitos, definitivamente va a haber incompatibilidad de caracteres. Por eso nos advierte la Biblia claramente, no hagas yugo desigual. No te cases con un incrédulo. Si te casas con un hijo del diablo, te va a tratar como su padre le enseña a tratar. ¿Verdad? Por eso dice Pablo que si uno tiene esposo o esposa inconversa, es santificado. O sea, la esposa inconversa es santificada por el marido, porque el marido es luz y le transmite, ¿verdad? Le transmite cosas buenas de santificación. Pero si la esposa o el esposo es inconverso, ¿qué le va a transmitir? Las cosas de su papá, de su padre, el diablo, le va a transmitir nada de santidad, ¿verdad? Así que para la violencia y la incompatibilidad de caracteres hay remedio bíblico. Otra de las causas de separación, de divorcio, es el dinero y la escasez económica, ¿verdad? Tú no me das, no me compras mis chicles, no me compras mis cremas, ¿verdad? No me compras mis cremas, no me compras mis vestidos, no me compras mis collares, mi reloj, mi carro. No. Ya. No me llevas de viaje. Y todas esas cosas que tienen que ver con el dinero, entonces, ¿sabes qué? Ahí muere. No, tú no lo haces. Déjame buscar uno que sí tenga los recursos para satisfacer todo lo que valgo. ¿Verdad? Pero también para esto hay remedio, ¿verdad? Bíblico para la escasez de dinero, dice Pablo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y dice Habacuc, aunque la higuera no dé frutos y no haya ovejas en la majada, con todo, yo me gozaré en Jehová, en mi Dios. Aunque no haya, yo me conformo con eso, ¿verdad? Este es el sentir del cristiano. Este es el sentir del cristiano. Pero el no cristiano dice, no, a mí me das dinero, me suples, me llevas, me haces y todo, ¿verdad? Este es el sentir del no cristiano. Pero para esto hay remedio bíblico también. Otra de las causas de división, de separación, de rompimiento del matrimonio es el sexo. Cuando no hay la sexualidad conveniente, ¿verdad? Que la mujer complace totalmente al marido y el marido complace totalmente a la mujer. Pero también para esto hay remedio bíblico, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos de tener a nuestra esposa en santidad. La Biblia misma dice, ame a su mujer, es en todos los aspectos. El mismo Dios instituyó el sexo como una manera no solo de procrear, no solo de tener hijos, sino de dar placer. En Proverbios o Eclesiastés, no me acuerdo de la cita, pero dice Salomón, que nos deleitemos, así dice, deleítate con la mujer de tu juventud, deleítate. Así que el sexo es instituido por Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que nos deleitemos, no es solo para tener hijos. Porque yo una vez me encontré una hermana que decía así, no, el sexo nomás es para tener hijos. Le digo, ¿usted no disfruta con su esposo? ¿Usted no se deleita con su esposo? ¿No goza? Todo eso, no voy a entrar en detalles. ¿Verdad? Es parte, es el amor eros que se le llama, ¿verdad? El amor eros. En un matrimonio debe haber los tres tipos de amor, o cuatro tipos de amor, ¿cuántos son? Eros, fileos y ágape. Debe de haber esos tres en un matrimonio. El amor ágape es el que da su vida por el amigo, por el que amas, por tu esposa. Ese es el amor ágape. El amor fileo es un amor de amigos. Hay confianza, hay relación, hay plática, hay ánimo, hay muchas cosas. Y el amor eros, pues es el erótico. Es el erotismo, es el sexo. Y en un matrimonio debe de haber los tres, ¿verdad? Y esta hermana decía, no. Yo nomás para tener hijos. Ya cuando no tenga hijos, pues ya se acabó. ¿Para qué? ¿Para qué tener relación sexual con mi pareja si ya no puede tener hijos o ya no puedo tener hijos? No, ¿verdad? Es clara la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud. Y la mujer, pues, por ende, deleítate con tu esposo. Pero ¿cómo dice la Escritura? Mande. En Cantares dice, llenémonos de amores. Cantares es un libro totalmente pasional, mis hermanos. Hasta llega a un grado erótico, de erotismo. Vean, léanlo. Y van a ver, y van a decir, ¡ay! ¿Dios escribiendo esto? Sí, sí. Pero escribiéndolo de una manera sana, santa. ¿Sí? ¿Cuál es la manera lícita, sana y santa? Entre tu esposo, nada más. Nada más. De ahí, fuera de tu esposo o fuera de tu esposa, ya no es sano. Ya es inmundo. ¿Cómo lo hagas en tu relación íntima? Ese no es asunto de nosotros. Esto es tú y tu marido, ¿verdad? Nada más. Que sea entre ustedes, que no salga de ahí. Ya cuando sale de ahí, oye, ¿invitamos al compadre? No, ya. Ya no. Y así sucede, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, para esto también tiene remedio la Biblia. Dice también la Biblia, no se nieguen el uno al otro. Así dice la Escritura. No se nieguen, y esto es en cuestión sexual. No se nieguen. Y si van a hacer una pausa, un team back, que sea por mutuo consentimiento. Así dice. Y para entregados sosegadamente a la oración y a las cosas del Señor. Así que dame chance, espérate ahorita. Está bien, va. ¿Cuánto? 3 días, sale. 3 días nos aguantamos. ¿Por qué las Porque cuánto aguante 3 días? Uy, cuánto aguantaron. ¿Verdad? Ok, ya son otros asuntos. Entonces vinieron los fariseos tentando al Señor, ¿verdad? Le preguntaron, ¿es lícito repudiar a su mujer? Por cualquier causa, porque los fariseos repudiaban a su mujer por cualquier causa. Tenían un líder farisaico por ahí, no me acuerdo cómo es, Geliel, creo que se llamaba, Geliel. Algo así, un líder farisaico que les enseñaba a repudiar a su mujer por cualquier causa. Ay, es que no me abrochó bien los zapatos y me puso chueco bueno, allá su ropa, ¿verdad? Que traían la bata y la capa. No me lavó la capa, le dejó una mancha. Se pasó de cloro y ya, va para afuera. La despedían. Pero Jesús respondió en el 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, porque son una sola carne y porque Dios los unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que cualquiera que quiera separarse, que haya hecho un pacto matrimonial. Miren, mis hermanos, si hacen un pacto matrimonial, aunque sea por el civil, ya lo están haciendo delante de Dios. Porque las instituciones por Dios y la ley y los gobernantes y todo eso por Dios fueron puestas. Así que no necesitas ir a la iglesia para decir, o no necesitas hacer una oración, que bueno fuera que diga, Señor, bendice mi matrimonio. Entonces, como buen cristiano, ¿verdad? Pero aún como inconverso, si vas delante de un juez o los civiles, Señor juez, venimos, me quiero casar con ella, ya conmigo, firmamos, estamos de acuerdo para toda la vida y X cosas, ¿verdad? Aún así, estás haciendo un pacto delante de Dios. Es un compromiso fuerte, mis hermanos, porque las instituciones fueron puestas por Dios. Como cristianos deberíamos de reforzar esto, por supuesto, y debería ser el yugo más fuerte, Dios, como testigo delante de nosotros, ¿verdad? Pero las instituciones fueron puestas por Dios aquí, así que no necesitas ni siquiera ir a una iglesia para que ya estés casado legalmente delante de Dios. Así que si quebrantas esto que Dios unió, es pecado, es en contra de la palabra de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Luego dice en el 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esto de carta de divorcio les escribían, ya no la quiero, la despido, rompo todo el contrato, ya, toma, ya te puedes ir. Eso mandaban, según a los judíos, ¿verdad? Dice, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor Jesucristo contesta, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, está hablando el Señor Jesucristo, o sea, ya está imponiendo la ley de Cristo, lo que vimos al final de la serie de la ley y de la ley a la gracia. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y que se casa con la repudiada, adultera. No pierdan esa cita y vamos rápido a Mateo 5:31. Los fariseos dicen que se acercaron para tentarle, ¿no? Para ver si le encontraban en una falta. Los fariseos ya se habían dado cuenta que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte había enseñado esto mismo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes han oído de la ley que decía así, no adulterarás? Mas yo os digo que cualquiera que con solo ver a una mujer y desearla ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes han oído que no matarás, pero yo les digo, o sea, este es el verdadero sentido de la ley y esta es la ley de Cristo. Yo les digo que cualquiera que se enoja contra su prójimo, contra su hermano, es culpable de homicidio. Entonces está dando unos estatutos, unos parámetros muy altos el Señor Jesucristo. Esto es lo que estuvo enseñando en el Sermón del Monte. En Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ahí está cambiando, está dando el sentido correcto. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesucristo está poniendo el sentido correcto, pero yo les digo. Sí, Moisés decía así, la ley decía así, pero yo les digo que no es lícito. No es lícito divorciarse. ¿A causa solamente de qué? De fornicación. Nosotros si vemos esta palabra fornicación, pues es sexo antes del matrimonio. Pero realmente esta palabra fornicación es muy amplia y tiene acepciones que son estas. Fornicación viene de la palabra griega porneia. Porneia. Que de ahí se deriva la palabra pornografía. De porneia. De ahí se deriva la palabra pornografía. Y porneia es todo tipo de acto sexual inmoral e ilícito. Todo tipo de acto sexual inmoral e ilícito. Por ejemplo, el adulterio. Eso es porneia. Adulterio. O sea, tener relaciones sexuales estando casado con otra persona. Eso es adulterio. Por ejemplo, fornicar, tener relaciones sexuales antes de casarse. Por ejemplo, incesto. Incesto es tener relaciones sexuales con parientes cercanos. Por ejemplo, el padre con la hija, la madre con el hijo, el tío con el sobrino. O sea, familia, el núcleo familiar cercano. Eso sería incesto, cualquiera que se mete con un pariente, incesto. Y esto es porneia. Esto es un tipo, es un acto sexual inmoral e indecente, ¿verdad? La pedofilia es también inmoral. Es parte de porneia. Como vemos tantos casos de los sotanudos pedófilos, ¿verdad? Que agarran a los niños y es... Ya no quiero pensar en eso porque me da coraje. La zoofilia, tener relaciones sexuales con animales. Y una lista similar. Y todo lo semejante a esto, ¿verdad? Eso es porneia. Así que el Señor Jesucristo está diciendo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, a no ser por causa de porneia, o sea, de haber cometido cualquiera de estas cosas o algo semejante, entonces sí, le es lícito divorciarse. Nada más. Nada de que, ay, es que no nos entendemos. Se aguanta, mijito. Se aguanta y sujétese a la palabra para que la palabra lo corrija. ¿Verdad? Ah, pero es que adulteró con el otro. Perdona. Es que no puedo perdonar. Perdona. Es que no puedo. Bueno, quédese sin casar. Yobo. Ah, ¿te vas a divorciar? Divórciate. Pero quédate sin casar. Así dice la escritura, mis hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. Pero este es un punto donde nos enseña que es lícito el divorciarse solamente por porneia, a causa de porneia, a causa de fornicación, a causa de cometer este tipo de inmundicias sexuales, ¿verdad? Vamos a ver qué piensa Dios, así con sus palabras de Dios, qué piensa Dios del divorcio. Ya escuchamos a nuestro Señor Jesucristo, que es igual, es Dios, ¿eh? Pero vamos al Antiguo Testamento, Malaquías 2, atrasito de Mateo, Malaquías 2, desde el verso 11 hasta el 16 vamos a leer. Dice, está Dios quejándose contra Judá, contra el pueblo de Israel en general. Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Vamos a ver qué abominación estaban cometiendo. Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Fíjense, Judá, y en sí, pues en general los israelitas, se habían casado con hijas de dioses extraños. ¿Qué estaban haciendo ahí? Yugo desigual. Pero no solo yugo desigual, porque se estaban divorciando, y ahorita lo vamos a ver más adelante, estaban dejando a su mujer de su juventud, y se estaban yendo contra las bonitas de los filisteos, y contra las bonitas de los moabitas, y contra las bonitas de los eteos, jebuseos, amorreos y todos esos feos, ¿verdad? Estaban feos, pero las hijas estaban bonitas y allá andaban los de la tribu de Judá y todos aquellos, dejando a su mujer. Fíjense cómo dice la traducción, lenguaje actual. Dice, todos en Judá y en Israel hemos sido infieles a Dios. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama. Los hombres de Judá se casaron con mujeres que adoran otros dioses. Así está diciendo, ¿verdad? En el 2:12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Fíjate, mi hermano, el dejar a tu mujer, el divorciarte y luego el casarte con una pagana, es abominación, porque ya lo leímos, es abominación delante de Dios. Y luego dice que Dios ya no aceptará tu ofrenda, no aceptará tu sacrificio, no aceptará tu alabanza, no aceptará nada de ti a causa de que dejaste a tu mujer y a causa de que te casaste con una pagana. Es más, a causa de que dejaste a tu mujer y aunque te cases con una supuesta cristiana, que una cristiana no te va a aceptar. Si es cristiana verdaderamente, no te va a aceptar, ¿verdad? Pero a causa de haberte divorciado, haber dejado a tu mujer, Dios ya no va a aceptar tus ofrendas. Esto es real, mis hermanos, y lo dice el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ir para allá. En el 14, me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto, el matrimonio es un pacto, mis hermanos. Lo vimos la semana pasada y ahorita vamos a ahondar un poquito. Es un pacto, es un acuerdo. Y cuando se unen en una sola carne, son una sola carne, ya no dos. Una sola carne y esta carne es indivisible delante de Dios. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ¿verdad? Dice, ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece ¿el qué? El divorcio. ¿No le preguntaron los fariseos a Jesús, es lícito repudiar a su mujer por cualquier motivo? Repudiar es divorciarse, mis hermanos. Y la traducción al repudio es eso. Dejar libre, repudiar, soltar, enviar, retirar, despedir, dejar morir y divorciarse también. Así que, en el 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece. ¿Cómo ve Dios al divorcio? Aborrecible, es una abominación. Aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En la traducción, lenguaje actual, lo dice un poquito más claro y dice así. Se los va a leer todos los textos. Todos en Judá y en Israel hemos sido infieles a Dios. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran otros dioses y todavía se preguntan, ¿por qué Dios no recibe con gusto sus ofrendas? Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen eso, no importa que le traigan ofrendas y llenen de lágrimas su altar, y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Fíjense nada más. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no les sean infieles a su esposa. Nuestro Dios ya está cansado de sus quejas y lo cansan cuando dicen que Dios no es justo porque ve con buenos ojos a los malvados. Claro, nuestro Dios odia a los que son infieles a su esposa. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Nuestro Dios odia el divorcio, mis hermanos. ¿Claro? Clarísimo, ¿verdad? Así que Dios mismo instituyó el matrimonio, Y todo el que se casa hace un pacto fuerte, fuertísimo, delante de Dios. El mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en Génesis? No es bueno que el hombre esté solo. Y Pablo dice, no es bueno que el hombre esté solo a causa de las fornicaciones, a causa de estar con ese sentimiento y deseo pasional sexual. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A causa de qué? De que no tiene el don de continencia. No se puede contener. Tiene las pasiones y el deseo sexual como cualquier hombre y como cualquier mujer. Estas pasiones, ¿verdad? Así que Dios dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y entonces instituyó el matrimonio. Le haré ayuda idónea. Y ya no son más dos, sino una sola carne. Vamos a Proverbios 2:16. Rápido. Nada más para que reafirmemos y remachemos que el matrimonio es un pacto. ¿Ya están? Proverbios 2, verso 16. Dice así. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. Aquí está poniendo a la mujer como culpable. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se alleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O sea, es fuerte, mis hermanos. Y dice que la mujer abandona el pacto. El matrimonio es un pacto fuerte. Ni el varón debe por ninguna circunstancia, a menos... Y esto es un... Todavía Dios te pone un piénsalo, un soportalo, un súfrelo, en la causa de un acto sexual ilícito, ¿verdad? Todavía Dios te dice, piénsalo. O sea, yo te puedo restaurar, te puedo quitar toda incomodidad. ¿Puedo restaurar tu matrimonio? ¿Confías en mí? Aunque él o ella te haya sido infiel, pon tu confianza en mí. Por eso Pablo dice, no se casen otra vez. Porque hay una esperanza de que Dios pueda restaurar ese matrimonio. Vamos a ver, ¿verdad? Así que es un pacto, mis hermanos. Ya lo vimos ahorita en Malaquías 2, donde dice, contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y ahorita lo vimos en Proverbios, que la mujer viola el pacto de Dios, ¿verdad? El matrimonio no es como las bodas modernas, mis hermanos, y esto quiero puntualizarlo. Miren, hoy se estila de que tú ves a una muchacha, dices, ay, amor a primera vista, y ya preparas la boda y un montón de cosas. Así se estila, ¿verdad? A veces son matrimonios hasta de flash, ¿cómo se llama? Express. Matrimonios express porque pues ya embarazó a la novia o la novia ya embarazó al novio. Matrimonio express, ¿verdad? Y las cosas se hacen así a lo tonto, a lo loco. Por eso la Biblia aconseja, muchachas casaderas, vean bien con quién se van a casar. Muchachos casaderos, mediten, piensen bien el paso que van a dar, porque no es un juego el matrimonio, es un pacto fuerte delante de Dios y Dios aborrece. Y si tú violas ese pacto, ya no viene bendición, porque aquí lo vimos. Ya no recibe tus ofrendas, ya no recibe tus alabanzas, ya no te escucha. Y Pablo más adelante dice que los maridos que no tratan bien a sus mujeres es estorbo para tener relación con Dios. Uy, ahorita lo vamos a ver, pero se los anticipo. Pero así que muchachas y jóvenes casaderos, piensen bien con quién se van a casar. Conózcanlo. Vean. No digan ya con este, ¿no? ¿Ah? Tampoco eso de que una probadita para ver si me gusta y que no, tampoco. Tampoco. Si Dios te muestra que es Él, te va a gustar. Si Dios te muestra que este es con el que te vas a quedar, te va a gustar. No va a haber, ay, no me gustó siempre y que hay. ¿Ah? Y no se lava los dientes. Y se duerme en calzones y destapado. Que es detalles, ¿no? Ridículos y absurdos. O ronca, ¿eh? No. Piénsale bien. Y el paso que vas a dar es firme para toda la vida. Y la única cláusula que puede hacer que tengas la validez de separarte y de divorciarte es la fornicación, la pornella, nada más. Así que Seguimos adelante. El matrimonio no es... Es más, en la Biblia no aparece el matrimonio por la iglesia como un acto, como un rito que se lleva a cabo. No hay un solo versículo bíblico donde diga, a ver, el novio que pase aquí con su vestidito blanco, y el novio, la novia, perdón. La novia con su vestido blanco, el novio con su smoking y toda la cosa. Y a ver, los padrinos de lazo. ¿Dónde están los padrinos de lazo? Hagan el favor de pasar. Los padrinos de anillo. Los padrinos de cojín. Los padrinos de pomo. La hermana sabe. Los padrinos de tal, de arras. De arras. ¿Y según para qué es el lazo? Para amarrarlos bien. Y que no se suelten, ¿no? Te los ponen una pareja por ahí de ya de 20 años de casados, ¿no? Porque, es que esto es... Entonces que este le ponga el lazo. Esto no es bíblico, mis hermanos. Para nada. Es más, el matrimonio por la iglesia no es bíblico. Yo le llamo matrimonio por la iglesia a que Dios bendiga tu matrimonio, nada más. Matrimonio por la iglesia, pues que Dios bendiga tu matrimonio y punto. ¿Saben que los pastores no tenemos autorización legal para casar a nadie? Los pastores no tenemos autorización legal para casar a nadie. Si yo no puedo decir, yo los declaro y yo acá y ya. No. Yo digo, Dios, bendícelo, Señor. Porque se van a casar y van a tener aflicción. Y yo os quisiera evitarla, dice Pablo. ¿Ah? Se van a casar y van a tener aflicción y van a venir pruebas y va a venir dolor y va a venir todo esto que viene con el matrimonio. Pero también va a venir bendición y va a venir una vida bien. Y, o sea, es una bendición también el matrimonio. No todo es malo, pero por supuesto que vienen cosas no muy agradables. Dios, encárgate de ellos. Esto es lo que hace un pastor nada más. Y eso, si la pareja quiere. Si no quiere, no. Nada más ore por nosotros, hermano. Oro por ustedes, punto. Pero no hay ningún tipo de ceremonia. Pero si ustedes quieren hacer una ceremonia, bueno, pues allá ustedes. Eso es, dice Romanos 14, que no discutamos, no contendamos sobre opiniones. Es que, pastor, yo me quiero casar de blanco y quiero esto. Pues cásate. Tienes el dinero, ¿verdad? Tienes el gusto. Bueno, pues es asunto tuyo, pero bíblico no es. Yo tampoco puedo decir, es que el anillo significa infinito y su anillo, y este anillo es un pacto infinito y como es redondo y no tiene fin, pues esto quiere decir, y según la Biblia, y que eso sería un absurdo de mi parte, incongruente, ¿verdad? Espiritualizando, es que el lazo es lo que los une y que cordón de tres hilos es irrompible y me voy a todos los textos ahí tratando de disfrazar esas cosas, tratando de validar, tratando de espiritualizar esas tonteras. Es tontera el espiritualizarlo. Yo no puedo ofender a mis hermanos que se han casado así y decir, qué tontera, no. Si tú lo hiciste así, bueno, ¿verdad? A lo mejor fue por ignorancia o algo, pero yo no te puedo decir que eres tonto. Lo que sí puedo decir que es tonto es espiritualizar esos artículos. Eso sí es tonto, espiritualizarlos. Que tú lo quieras así por tu gusto, por... está bien, está bien. Ahí sí yo no me meto, no discuto, no contiendo sobre opiniones. Pero yo no puedo decir, así dice la Biblia. Porque no lo dice la Biblia. No hay una manera de casar a los hermanos. No hay una sola manera. En bíblico no lo hay, mis hermanos. Es un pacto que tú haces con Dios. Te comprometes fuertemente con Dios. Y con las leyes, por supuesto. Las leyes humanas. Y si fallas en ese pacto, viene juicio de Dios. Y el marido o la esposa te puede demandar. Te puede demandar y te puede reclamar sustento. Y te puede... ¿Cómo se le llama? Pensión, ¿cómo se llama? Todo eso estás obligado a cumplir según la ley, según el acuerdo y el pacto que firmaste y que violaste. Pero lo peor es que viene rechazo de Dios. Por eso, mis hermanos, piénsenle bien. Piénsenle bien. Hay consuelo, y yo quiero terminar con eso. Hay consuelo para los que lo han cometido en ignorancia, mis hermanos. Para los que se separaron, se divorciaron sin conocer al Señor, sin saber todas estas cosas. Hay consuelo y esperanza, porque el divorcio es un pecado grave, sí. Sí es un pecado grave. Pero todos los pecados los perdona el Señor. A la que querían apedrear dijo, vete y no peques más. La perdonó. Eran pecados graves, pues era pornella lo que estaba haciendo. Adúltera, vete y no lo hagas más. Hay perdón de Dios, mis hermanos, cuando se hace en ignorancia. Cuando lo haces sabiendo, ay, si no, Discúlpame, pero vas a cargar juicio. Por eso es duro esta palabra para los cristianos. Y va dirigida para los cristianos, por supuesto. Es dura esta palabra porque cualquier cristiano que se separa... ¡Ay, mis hermanos! Agárrense, agárrense. Entonces, esto de que si el lazo, que si los cojines, que si los anillos... son ritualismos, son tradiciones. Tradiciones de hombres, por supuesto. No bíblicas. No bíblicas. Bueno, esto es para los que se quieran casar, ¿verdad? Hay otros peores que nomás unión libre. ¿Están viviendo en amaciato, se le llama eso? Amaciato, ¿no? Sí, es pecado también. Es pecado también. No puedes vivir porque estás en fornicación, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estás en pornella. Y es abominable delante de Dios. Así que las uniones libres, no, no, no. O te casas o no hay. O no hay de queso, nomás de papa. Vamos a buscar Primera de Corintios 7. Esto para ver otra cláusula donde es permitido la separación. Nada más hay dos en la Biblia. Y otra se las explico. Ya vimos, entonces Dios aborrece, abomina el divorcio. Está prohibido lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Al cristiano que se divorcia, mis hermanos, aparte de que viene juicio para él, dice Pablo que no se case. Que no se case. Miren. Sí, 10. Y vamos a leer hasta el 15. Pero dice así. Para los cristianos, fíjense, para los cristianos. Los que están unidos en matrimonio, ¿ya estamos? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? ¿Quién manda? El Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Y si se separa, a causa de qué? De fornicación nada más, ya lo vimos. Y aquí aplica. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Esto es para los cristianos. Y ahorita vamos a ver para los que tienen marido inconverso. O esposa inconversa. Así que, para los cristianos casados que formaron un matrimonio, un pacto, no se separe. Y si se divorcia por pornella, por lo que haya sucedido, no se vuelva a casar. No se vuelva a casar. Porque hay una esperanza que Dios restaure ese matrimonio. Dios lo quiere restaurar, mis hermanos. Pero si tú te casas con otro, te unes a otra carne. Tu carne puede estar partida, dividida, lo que sea, pero Dios se encarga de restaurarla. ¿Verdad? En un matrimonio cristiano no hay violencia. En un matrimonio cristiano no hay que el marido no sustenta, que el marido no cuida. Estoy hablando de un matrimonio cristiano. Ustedes pueden decir, yo he visto cristianos que sí le pega el marido a la mujer y la mujer al marido y se mientan la jefa y hacen dos que tres cosas. ¿Serán cristianos? ¿Serán cristianos? Yo digo que no. Porque en un matrimonio cristiano no hay eso. Es más, un matrimonio cristiano genuino, yo digo que ese es imposible que se rompa, ¿verdad? Pero puede haber excepciones, ¿verdad? Porque somos carne y pecadores. Y podemos resbalar y cometer tonteras. Pero a causa de fornicación, de pornella, de adulterio, o de alguna situación, dice, está bien, sepárese. Sepárese, pero quédese sin casarse nuevamente. Es lo que leímos, ¿no? Y si se separa en el 11, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y si no te quieres reconciliar con tu marido, quédate sin casar. Así de simple, mi hermano. Quédate sin casar. Y esto ya es aplicando, les digo, es porque Dios puede restaurar ese matrimonio. Y Dios quiere. Y si te esperas, si tienes fe en Dios, Dios te lo restaura. Dios te limpia el corazón. Dios te pone amor por tu cónyuge, aunque te haya fallado, Dios restaura eso, mis hermanos. Limpia todo dolor, todo llaga, toda herida, te la restaura el Señor completamente y entonces te vuelve a unir. Pero la condición es, no te cases. Ten fe en el Señor. ¿Verdad? Ok, eso es para los cristianos. Y luego dice Pablo en el 12, y a los demás yo digo, no el Señor, fíjese. Yo digo, no el Señor. Y esto que aunque no lo diga el Señor, De todos modos, Pablo tiene autoridad porque fue apóstol de Jesucristo. Aunque diga, esto lo digo yo, no el Señor, de todos modos atendamos, porque es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone, ¿verdad? O sea, si un cristiano, aleluya, tiene una esposa, no aleluya, pero la esposa consiente en vivir con el aleluya, dice el cristiano, no la abandone aunque sea incrédula. O sea, si yo soy aleluyita, mi esposa no es aleluyita, ella quiere vivir conmigo, entonces no la abandono. Porque yo estoy cumpliendo como cristiano en no divorciarme. Ella no es cristiana, pero si ella quiere separarse, irse, se vaya. Esto es lo que dice más adelante, vean. En el 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es el mismo caso, nada más que ahora cambio de sexo nada más. Si una mujer es creyente y tiene un marido inconverso, ¿verdad? La mujer aleluyita o el hombre inconverso acepta vivir con la aleluyita y consiente que vaya a la iglesia y que se ponga a orar y que lea la Biblia todas las noches. Y el marido consiente todo eso, dice el Pablo, no abandone al marido. Recíbelo, acéptalo, sigan como van, ¿verdad? En el 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Y esto de que ahora son santos no quiere decir que son salvos. Y esto de que el marido santifica a la mujer o la mujer santifica al marido no quiere decir que es salvo. Quiere decir que le transmite luz, que le transmite santidad, que le transmite buenos principios, que le transmite palabra de Dios, cosas santas. La mujer está santificando a su marido a través de la Biblia, a través de la oración, a través de venir y recargarse aquí con los santos. Va y transmite luz, santidad a su casa. No quiere decir que yo ya soy salvo y santifico a mi esposa incrédula, entonces ya es salva ella. No. Quiere decir estas cosas, transmites, emanas la santidad de Cristo, ¿va? Y por eso mismo emanas hasta tus hijos. Pero imagínate si tus hijos no fueran, si los padres no fueran santos, ¿cómo van a santificar a los hijos? Pero por causa de que un cónyuge es santo, santifica hasta los hijos también. Les transmite luz, les transmite cosas de Dios, ¿verdad? Sigamos. 14 otra vez. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Esto es, si la incrédula ya no quiere y no soporta que la aleluyita va todos los domingos a la iglesia y que lee todos los días la Biblia y que se para a las 5 de la mañana a orar. Bueno, son casos increíbles, ¿verdad? Pero puede haber, ¿verdad? Pero por lo menos oras en la noche y estás y tú estás con el Señor. ¿Verdad? Y si la incrédula, dije la incrédula o el incrédulo, si la incrédula no aguanta eso, le es lícito separarse, irse, dejarlo, ¿verdad? Y le es lícito al cristiano dejarla ir. Y es más, le aconseja, déjalo. Porque ¿sabes qué? Va a interrumpir tu relación con el Señor. Es otro caso de lícito, mis hermanos, nada más, ¿verdad? Y si el varón ya no soporta a la mujer aleluyita y la deja, dice Pablo, que se vaya. Nada más. Son las únicas dos. Pero entre cristianos, los dos cristianos, no hay. No hay separación. No hay, mis hermanos. Y si hay, a causa de fornicación, no se vuelve a casar. ¿Les parece suave? ¿Qué dijeron los discípulos? Regresemos a Mateo rápido. No lo acabamos de leer. Mateo 19. Mateo 19, 9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Déjenme un paréntesis aquí rápido. Si tú, como cristiano, te separas de tu mujer, a no ser por causa de fornicación, por cualquier otra causa, Es que me planchó mal el pantalón, ya me separé, ya me divorcié. Incompatibilidad de caracteres, ya me divorcié. Si tú te separas de tu mujer y tú te casas con otra, tú adulteras y la que se casa contigo adultera. Y si tu mujer se casa con otro, la mujer adultera y aquel también adultera. Y ya los cuatro están en pecado y en juicio de Dios. Y hay cristianos que dicen y buscan excusas y buscan la manera de pastores divorciándose, mis hermanos. Esto es grave, verdaderamente grave. Es un pecado muy fuerte. Y ellos quieren acomodar la Biblia para que encuadre a su situación. No, pero es que sí, mira, y que no sé qué. Y meten filosofías del mundo. Que dicen que es lícito separarse porque es prejuicio mental, ¿o cómo le dicen? Ah, sí. De ahí se agarran, como dicen, pues como estamos bajo la gracia y no se pierde la salvación y Dios es perdonador y misericordioso, pues yo me caso y al rato me perdono y pido perdón y ya. Tal vez, pero de un buen azote de Dios y puede llegar hasta la muerte, no se escapan. No se escapan porque viene juicio de Dios. Pero esto que les digo, que algo de prejuicio mental, dicen, ¿no? Violencia mental. Es que es violencia mental. ¿Verdad? Y le buscan y le arguyen los pastores, los cristianos, para poderse divorciar y que la gente no los vea mal. Y no solo divorciarse, sino casarse con otra. Prohibido, hermano ministro, diácono y cristiano en general, prohibido divorciarse. Prohibido. Y si te divorcias a causa de pornella, quédate sin casar. Punto. Así dice la escritura. Bueno, no me hagas caso, pruébale, cálale. Como dice el Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tientes, mi hermano. Te recomiendo que no lo tientes. Ok, vamos a ver qué dijeron los discípulos. En el 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿No? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, es lo que vimos la semana pasada. Hay gente que tiene el don de continencia. Eunuco es el que tiene el don de continencia, que reprime sus deseos sexuales hasta el extremo de no desear para nada al sexo opuesto. Ese es un eunuco, ¿verdad? Que no tiene relaciones sexuales. Así. Dice, pues hay eunucos que nacieron así, ya con el don del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ¿verdad? Ustedes conocen esos casos, que hay gente que hace eunucos a los hombres para que no tengan relaciones sexuales. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, como dijo Pablo, no te cases, no tengas mujer y nada, pero dedícate a las cosas del Señor. Así dice Pablo en ese mismo capítulo de 1 Corintios 7, ¿verdad? El que sea capaz, dice Cristo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que los discípulos están diciendo, pues es que así no conviene casarse. Está bien, si no quieres, no te cases, pero necesitas tener el don. Porque el Señor Jesucristo dijo, el Padre dijo allá en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y dice el Señor Jesucristo, ¿no te quieres casar? Entonces tienes que tener el don. O sea, si eres capaz de dominar tus impulsos, tus pasiones, tus deseos sexuales y reprimirte, entonces está bien, no te cases. Mantente sin casarte y dedícate a las cosas del Señor. ¿Pero quién puede con eso? ¿Algún valiente por ahí? Pues solamente que tenga el don. Nada más. Pero a los discípulos como que, híjole, pues bueno. O sea, ¿qué? ¿Verdad? Y los cristianos de hoy, no me puedo divorciar. Híjole, bueno. Y voltean a ver a su mujer y dicen, hasta que la muerte nos separe. Bueno. Así dice Dios. Pues, qué triste y lamentable, mis hermanos. Cristianos diciendo esto. Cristianos diciendo esto. En vez de que la Biblia dice que te ame, pues te amo, amor. Y amar, sujétate. Respétame y te amo. ¿Verdad? Y te sustento y todo lo demás. Gloria a Dios. Y esto de hasta que la muerte no se pare, es bien dicho, es correcto. Romanos 7. Este sí. Esa es una manera totalmente lícita y de Dios, donde ya no hay más matrimonio a causa de la muerte. Romanos 7, versículo 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que, ¿cómo, cristiana? ¿Cómo? ¿Sí te puedes casar con otro? Solo que tu marido muera. Si te divorcias, aunque sea por causa de fornicación, no te puedes casar con nadie. O sea, la Biblia te dice no. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Pues estás faltando a la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, faltaste de por sí al divorciarte, ¿verdad? Pero a lo mejor el marido fue el culpable. Puede ser. O al revés, según el caso. Pero aquí dice, si ya te divorciaste y lo que sea, todavía sigue sujeta a la ley del marido, porque son una carne. Sigue sujeta a la ley del marido. Y cuando el marido muere, entonces sí, ya te puedes casar con otro. Y luego los andan matando. ¿Serán cristianos esos? No, no, no. No debemos casarnos, mis hermanos, estos son consejos. No debemos casarnos, también para los casaderos, solo por deseo y pasión sexual. Y porque me gustó la muchacha y me gustó aquel, y con sus ojitos pispiretos. Y ay, mira su porte, todo flaco ahí, la anguila. Mira qué porte tiene, que no sé qué. Ah. Mira nada más que chamacón, yo me caso con él, ya me gustó. Y ves así sus músculos y va al gimnasio. Y dices, ay, papacito, quiero. Y ves a la mujer igual, al revés, y dices, ay, qué chulada, menumento. No te cases por eso. Pues sí, para los años ya está con arrugas, canas y con lonjas. Todos. No, bueno, no todos los que hacen mucho ejercicio, no. Bueno, es otro tema. Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4, desde el 1 hasta el 8 vamos a leer. ¿Ya están? Dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, ¿verdad? Abunden más y más como conviene conducirse y agradar a Dios. Abunden en eso, mis hermanos. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios de ustedes? Que sean santos. ¿Qué os apartéis de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles, mis hermanos, es como les dije ahorita, ay mamacita, ay que no sé qué, y contigo haría esto y aquello y lo otro y aquello más. Eso es pasión de concupiscencia, acá de lo malo, de la maldad, del deseo morboso, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, como los gentiles. Los gentiles llegan y llegan con su mujer y ponen una película pornográfica y ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. No, los cristianos no. Yo no sé con qué manera tengas tu relación con tu esposa, no me interesa. Nada más hazlo con santidad y honor. Punto. ¿Qué? No sé. Pero está dentro de ti. Ya cuestión del acto realizado. Pues es asunto entre ustedes y que estén de acuerdo, por supuesto, pero el corazón, no en concupiscencias de deseos bajos, así sucios y todas esas cosas, ¿verdad? Esos deseos no, procuren no, ¿verdad? Sepan a tener a su mujer en santidad y honor. No, prohibiciones y que hasta dónde le puedo besar y hasta dónde no le puedo besar, es asunto tuyo. Lo que sale del corazón es ahí donde está lo malo. Cuando ya son concupiscencias, ¿verdad? Como que lo están muy serios. ¿Qué les pasó? El corazón, mis hermanos. Ahí está. El modo, ¿verdad? Yo no puedo decirles hasta dónde sí y hasta dónde no. Eso es entre ustedes. Hay muchos hermanos que dicen, esto no. Esto sí. Y esto acá no. La Biblia no lo dice. Y espero que sean buenos entendedores. ¿Verdad? La Biblia no lo dice, explícitamente no lo dice, pero sí dice que sea santo, no como los gentiles. Como les digo, vente, tráete la porno y vamos allá al sex shop y compramos unos artículos ahí de no sé qué, unos látigos. Y... ustedes saben, mis hermanos, no quiero abundar en eso porque hay niñas aquí. Y este. ¿Verdad? Pero es verdad, mis hermanos, son cosas de la vida, ¿verdad? Disfruten a su esposa, disfruten a su esposo, como ustedes quieran, ese es asunto de ustedes. Pero su corazón sano, nada más. No como los gentiles y sus depravadeces y cosas que nosotros vivimos y pasamos por ahí también, ¿va? Ya no, ya somos cristianos, mis hermanos, ¿verdad? Su corazón correcto. Porque se pueden hacer prácticas de muchas maneras, pero uno puede llegar a pensar, esto... No, algunos me han consultado luego. No es válido sacar esas cosas de salud, ¿verdad? Pero muchos en internet, oiga, pastor, ¿y se puede esto? ¿Y se puede? ¿Cómo está tu corazón? Si tu corazón no está correcto, no se puede. Pero si tu corazón está tranquilo, bien, estás consciente de lo que estás haciendo, dice la palabra de Dios, cada uno esté plenamente convencido. Si tú estás plenamente convencido que no estás ofendiendo a Dios, que estás en santidad con Dios, como marcas, pues hazlo. Adelante, amando a tu mujer y amando tú a tu marido. Pero si andas así con la mente, así de morbosidad y cosas así, entonces ya estás mal. ¿Verdad? Es el corazón, es la mente. Espero que haya quedado claro esto sin abundar más allá. Ok, muy bien. Entonces... este es el consejo, mis hermanos. Sepan tener a su mujer, cristianos, sepan tener a su mujer así. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. El maltrato a la esposa es estorbo en nuestra relación con Dios. Y ya lo vimos cuando los judíos estaban dejando a sus esposas para casarse con las paganas. Dijo que Dios ya no aceptaba eso. Y más atrás, unos versículos atrás de Malaquías, los primeros versículos 2 del Malaquías 2, dice que Dios iba a agarrar el estiércol de sus ofrendas, de sus animales, y se los iba a embarrar en la cara. Léanlo. Vamos a ver Malaquías 2, los primeros versículos. Me traen sus ofrendas, se los voy a... Bueno, ya se lo... Vamos a verlo, pues. ¿Para qué ando de sicón? Es el 3. Dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Sáquense de aquí. Les arventaré el estiércol ahí de sus ofrendas a la cara. Y una patada, ustedes con su ofrenda y ustedes sáquense por él. ¿Por qué? Por esto que estaban haciendo, mis hermanos. Porque es el contexto. Abominación a Dios. Dejar a su mujer. Y casarse con unas hijas del diablo. O dejar a su marido. Y casarse con un hijo del diablo. ¿Claro? Bien. Entonces, el maltrato a la esposa es estorbo en nuestra relación con Dios. Primera de Pedro 3:7. Y con este texto acabamos. Estamos primera carta de Pedro, 3, versículo 7, dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor, ¿por qué no me sacas de este hoyo? Señor, ¿por qué no me sacas de esta enfermedad? Señor, ¿por qué no me haces esto? ¿Por qué no? ¿Cómo estás tratando a tu mujer? ¿Cómo estás tratando a tu mujer? Dice que las tratemos con honor, como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones a Dios no tengan estorbo. ¿Quieres que Dios te responda y quieres que Dios tenga una buena relación contigo y que te bendiga en paz, en paciencia, en lo que sea, hasta en cosas materiales? Como tienes a tu mujer, como vaso más frágil, con honor, amándola. Entonces, es importante, mis hermanos. Y a causa de que los hombres, muchos por ahí en el mundo, no tratan así a sus mujeres, pues no viene bendición. Y muchos pueden ser ricos, ¿y eso qué? Pero su interior, ¿cómo está? Y aparte, les espera la ira de Dios en el juicio, ¿verdad? Hebreos 13. Les dije que era la última, pero con este texto nos vamos. Hebreos 13, 2. Consejos, mis hermanos. Trata bien a tu mujer, ¿verdad? Y recibirás bendición de Dios. Y no quiere decir que no vas a tener problemas en tu casa, ¿eh? Siempre los habrá. En el mundo tendréis aflicción y en el matrimonio también. Pablo mismo lo dijo. Van a tener aflicción. Si se casan, van a tener aflicción. Yo quisiera evitarles la aflicción. Pero bueno, pues, a causa de que no tienen el don de contenerse, pues cásense. Pero no dijo, ya no van a tener aflicción. Sí la van a tener. Normal. Sabemos que los recién casados andan pero como en las nubes, ¿verdad? Yo me acuerdo, el hermano Moy, y a lo mejor le borro esto para que no me vaya, lo vaya a escuchar. Y dice, ay, hermano, ¿qué pasó? Está ventilando. Pero el hermano Moy decía, recién casado acá, pues ves que recién se casó, que por cierto no nos invitó a la boda. Moy, no me invitaste a la boda. Estábamos platicando, el pastor Samuel, estaba él y estaba yo. Y decía Moy, no, que... Ah, porque estábamos hablando precisamente de la boda y todo. Y yo así, ay, no me invitan, qué gacho. Y decía Moy, no, que mi esposita y mi amada. Y que, ay, qué bonito. Y decía el pastor, espérate unos años. No, es las nubes y no sé qué, y que no sé qué. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que él lo vea así. Veamos 10 años más. Veamos 20 años más. Veamos 30 años más. Si mantiene esa nube, gloria a Dios. Si esa nube no, o sea, si no mi esposita, cosas así, entonces, pero es normal, mis hermanos. Van a tener aflicción. Y aprendan de eso. Aprendan de las discusiones. Ya me enojé con mi marido, ya me peleé. No le gustó, yo quería la otra película y él dijo que esta. Ya me quitó la Rosa de Guadalupe y quiero decir, ¿no? Ya le cambió y le puso el Chivas América. Aprende a amar a tu marido bajo esas circunstancias feas. ¿Cómo que le cambian al partido? Por ver su novela, ¿verdad? Entonces sí, los recién casados pueden estar en su luna de miel. ¿Cuánto tiempo? Yo soy de la idea también del pastor que no, eso sería estar en el cielo. Eso sería estar en el cielo. ¿Que puedes tener una muy buena relación con tu esposa siempre? Sí, pero siempre va a haber detallitos, siempre va a haber detallitos. Y en esos detallitos es donde Dios te quiere enseñar y fortalecer. A que aprendas, seas paciente, a que aprendas a perdonar, a que aprendas a amar. A la mujer a que aprenda a sujetarse. Ahí es donde Dios empieza a aplicar su palabra. Porque si nunca tienes problemas, nunca vas a aprender. Sí. Nunca vas a aprender, debes, les es necesario padecer. Y en el matrimonio hay que aplicar estos principios bíblicos para que venga bendición de Dios. Y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta qué tan maduros y avanzados vamos en la imagen de Cristo en nosotros, ¿verdad? Hebreos 13 y terminamos. 13:4. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es un honor ser casado y mantener nuestro matrimonio sin mancilla, ¿verdad? Sin inmundicia y sin nada contaminado. Honroso es para nosotros. Y a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuidado. Si tú cometiste alguna violación de estos aspectos, en el caso del divorcio y todo eso, Dios es misericordioso, mi hermano. Porque pudiste haberlo hecho en ignorancia, no conociendo la escritura, ¿verdad? Yo me iba a divorciar, lo iba a cometer en ignorancia, ¿verdad? Y esto no dejaba de ser pecado delante de Dios. Pero por la ignorancia tienes un justificante. Y Dios, si tú vienes a Dios, Señor, perdóname por eso que cometí. No lo sabía, Señor. Ahora muéstrame. Y no quiero caer en esas faltas a ti, Señor. Restaura mi corazón. Dame paz, dame tranquilidad, Señor. Te pido perdón. Y si recibes el perdón de Dios, tú vive en paz. Vive en paz. ¿Verdad? Si tu marido ya murió, pues cásate. Si tienes con quién casarte. A veces ya no se animan, ya cuando estamos medio betabeles, como que ya no es tan fácil conseguir pareja, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Allá tengo mi esposo. Allá está. Y me recargo en él, ¿verdad? Y disfruto a mi esposo, alabándole, adorándole en su palabra, y me va a traer mucho consuelo y paz, ¿verdad? Y estoy esperándolo al novio, estamos esperando al novio, ¿no? Va a venir por su amada esposa. Y vamos allá a festejar un bodorrio de esos. Nah, qué pachangones de aquí, ¿no? Que el príncipe de Gales y que la princesa de no sé qué. No, allá sí va a ser una boda con manjares suculentos, ¿verdad? El novio y la novia, ahí festejaremos. Gloria a Dios, vamos a despedirnos, mis hermanos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra hermosa, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento cometimos errores que estaban fuera de tu palabra, que a veces no admiramos, no apreciamos, Señor, y por ende no se nos muestra, no se nos revela, pero hemos visto, Señor, que tú instituiste tanto el matrimonio, Señor, como el sexo en el matrimonio, y es una bendición. Así que muchas gracias, Padre. Danos la capacidad de conservar esto, Señor, como tú lo mandas en tu palabra. Nosotros tenemos todo el deseo y lo vamos a poner por obra, Señor, pero sin ti y separados de ti nada podemos hacer. Tú pones el querer y el hacer, o sea, pones tanto el deseo como el llevar manos a la obra, Padre. Así que capacítanos, Señor, danos la capacidad y entonces obraremos en todo lo que te agrada a ti, haciendo tú en nosotros, Señor, lo que te agrada. Gracias, Padre. Hemos escuchado tu palabra y ha sido de bendición, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta palabra a muchos que nos han de escuchar por ahí, tanto hermanos como pues gente inconversa tal vez que ande pensando en separarse, que tú le muestres que es una violación grave a ti, Señor, y también que les muestres que el reconciliarse o el seguir adelante en su matrimonio después viene bendición si están amparados y confiados y refugiados en ti, solamente en ti, mi Señor. Gracias, Padre. Vamos a salir de este lugar. Bendice su familia y bendice su matrimonio. Sí, a las casadas, a las que están solteras o viudas, bendícelas, Señor, y muéstrales tú el camino a seguir y dales paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.